el plan de justicia para Cananea, se los he repetido, es un parteaguas. Es un hecho histórico en la vida de Cananea y pretende impulsar una serie de acciones que permitan restituir, pagar el adeudo histórico a la población en general y a los mineros en particular.